Sintonizas Territory Mac. En el programa de la semana pasada, Elena Lázaro, Country Manager de FileMaker, presentó en Territory Mac la nueva línea de base de datos FileMaker 12. Durante esta semana hemos recibido a la redacción de Territory Mac las experiencias de los primeros usuarios con FileMaker 12 explicándonos su satisfacción por el producto y también nos han llegado dos preguntas relacionadas con esta herramienta de desarrollo. Así que nos ponemos de nuevo en contacto con Elena Lázaro. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Gemma. Buenas tardes a todos. José Luis te pregunta, ¿por qué se ha cambiado el formato de archivo? Sí, ahora llevamos desde FileMaker 7 hace ya casi 10 años que hemos mantenido en las nuevas versiones el mismo formato, ¿no? En esta ocasión, los cambios que vienen con el FileMaker 12 nos han llevado a cambiar el formato de archivo, ¿no? Este cambio, inicialmente, a pesar de lo que podamos pensar, es algo positivo, ¿no? Significa que FileMaker crece y que para crecer hay que cambiar cosas internamente, ¿no? La buena noticia no es que no hay nada que temer, las bases de datos que ya están hechas se pueden convertir instantáneamente y trabajar sin problemas. Puedes trabajar como trabajabas hasta ahora, es decir, como si tuvieras una versión anterior, o bien aprovechar, aplicar los nuevos temas en la interfaz para aprovechar las nuevas funciones, ¿no? El motivo del cambio de formato principalmente es por este cambio de interfaz. Estos nuevos temas están basados en hojas de estilo y hace que esto no sea compatible con el formato de archivo anterior, ¿no? Los usuarios que ya hayan experimentado un cambio de formato, que ya pasó hace años con la versión 6 a la 7, es un cambio de archivo a nivel de interfaz. Por lo tanto, doy fe que las versiones funcionarán y, de hecho, nosotros, como FileMaker, hemos cambiado internamente todos nuestros sistemas a la nueva versión y el cambio ha sido automático y las bases de datos funcionan perfectamente, ¿no? Hasta ahora hemos estado 10 años con el formato anterior y ahora lo veo como una nueva etapa donde FileMaker es más potente, más profesional, más multiplataforma y si veis y os fijáis en las nuevas interfaces, yo diría que es una base de datos ya del siglo XXI, ¿no? Es un cambio impresionante. La siguiente pregunta la plantea David desde Twitter, que nos ha enviado un mensaje que dice que lo ha probado, pero que no le sincroniza los registros, no soporta iCloud y no lo puede usar sin el ordenador. Sí, a ver, los usuarios siempre piden funcionalidades y bueno, pues en cada versión se intenta incorporar pues aquellas que creemos que son las adecuadas, ¿no? A nivel de iCloud es una herramienta pensada para a nivel particular. FileMaker es una base de datos profesional, no está pensada para uso particular. Entonces, la manera que tenemos o entendemos de trabajar con las bases de datos es a nivel de red, más que a nivel de sincronización, de me llevo el dispositivo, sincronizo, sino que nosotros queremos ir a algo más moderno, yo diría, evidentemente cada uno tendrá su opinión, pero pensamos que para qué copiar las bases de datos en un sitio y en otro cuando lo que queremos es trabajar en red y que al instante yo estoy en casa del cliente, genero una factura y mi departamento de cuentas ve al instante, al segundo, que yo he creado una factura, que la imprimo en casa del cliente o que genero un presupuesto, ¿no? Entonces, para mí lo que es la sincronización es una manera de trabajar y de hecho se puede hacer programando la base de datos, pero por defecto con FileMaker Go no viene esta opción, sino lo que entendemos es que el usuario se vaya con su iPad y esté trabajando sobre la base de datos en la oficina directamente y no tenga que esperar a volver a la oficina para sincronizar y que el resto del equipo pueda ver el trabajo que has hecho, ¿no? Entonces, esta es la manera que nosotros entendemos la manera de trabajar profesional con bases de datos, no duplicar archivos, no trabajar con múltiples datos, sino que todo el mundo trabaje con la misma información y esté disponible en tiempo real. Evidentemente, los usuarios piden y bueno, pues cada uno entiende una manera de trabajar, ¿no? Pero este es el motivo un poco por el que nosotros enfocamos esta manera de trabajar y, de hecho, esto es una declaración de intención de que ahora las aplicaciones son gratuitas y el usuario, digamos, el cliente pueda sin coste extender las soluciones en dispositivos móviles, ¿no? Cosa que hasta ahora no era posible. Elena, gracias por responder a las preguntas que te han planteado nuestros oyentes sobre el lanzamiento del nuevo FileMaker 12. Muchas gracias a vosotros y nada, deciros que si queréis más información sobre el producto tenéis más información en nuestra página web filemaker.com/es o bien en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter podéis poner vuestras preguntas, cuestiones, dudas, lo que sea, estamos a vuestra disposición.